tres veces. ¿Y qué le encantaba a Dios tres veces? Yo quiero ser el primer anciano. Venían los nombramientos. Yo quiero ser ese. Dios tres veces simboliza o representa a aquellos hermanos que están en sostén propio y que no hemos dejado el concepto de querer tomar la primacía sobre la gracia del Señor. Y Jesús dijo una cosa: ¿quieres ser el primero? Sí se puede ser el primero. ¿Pero cómo? ¿El que quiera ser el primero qué? No, sea el último no. ¿Qué dijo? Tiene que tomar el papel de siervo. Amén. Tenemos que hacerlo. Ojalá que todos quisiéramos ser los primeros. Amén. Entonces, ¿qué haríamos si todos queremos ser los primeros? Hermano, ¿qué hay para la obra de Dios? ¿En qué puedo servir? Dios quiere que todos querramos ser los primeros con los principios del reino de Dios. Sirviendo. Pero Diótrefes, al cual que dice, ¿cómo dicen sus Biblias? ¿Supremacía? ¿Preeminencia? ¿Cómo dicen sus Biblias? A ver, primado. ¿Han escuchado ustedes del arzobispo primado de México? Allí está la jerarquía. ¿Se dan cuenta desde dónde viene la jerarquía? Desde Diótrefes. Ah, podemos decir que sí, la Biblia nos habla del primer papa y que fue Diótrefes. Eso sí. Porque Pedro no. Pedro, él dice, yo voluntariamente ando igual que ellos. Pero aquí surge, hermanos, el origen de la jerarquía romana, eclesiástica, de cualquier organización religiosa. Y ojo, mucho ojo. Aquí está el origen también de varias jerarquías en los grupos de sostén propio que se han registrado con el Estado. El hermano de otra vez, hermano de gallo, le gusta tener preeminencia entre quién? Entre los hermanos. ¿Y qué dice? ¿A quién no recibía? No recibía a Juan ni a Gallo, porque dice, no nos recibe. Aquí tenemos la primera iglesia dividida. Y la iglesia se divide porque uno ama y le gusta andar en la verdad y otro ama y le gusta andar con el cargo y el poder. Aquí tenemos esta iglesia que se divide. El grupo de Gallo representa a los que permanecen en el amor de Cristo, en igualdad. Y el grupo de Diótrefes representa el Lucifer que quiere tener primacía sobre el pueblo de Dios a través del obispo de Roma. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hemos salido de Roma, hemos salido de la R. ¿Será? ¿Será que hay grupos de sostén propio que todavía quieren tener su jerarquía? Sí los hay. ¿Y andan poniendo qué? Presidente. Secretario. Tesorero de toda la zona de aquí. Un ejemplo. Ya salimos, pero necesitamos un presidente de sostén propio. Yo quiero alguien que me mande. Alguien que sea arriba que yo. Hermanos, por la gracia de Cristo, tenemos que ser cristianos. Amén. Pero hermano, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Dios quiere que todo se avance en orden? Claro. Apóstol juntamente con ustedes, anciano juntamente con ustedes, vamos a reunirnos. ¿Cuál es el problema aquí? ¿La situación allá? Muy bien, ya vimos la situación. El Espíritu Santo nos dirige. ¿Quién gobierna? ¿Quién manda? El Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero Pablo nos advirtió que iban a surgir unos como Diótrefes que iban a tener preeminencia. Hermano, por eso, y les quiero ser honestos, ha sido una de las razones por las cuales nosotros no trabajamos con los Diótrefes. ¿Dónde está Diótrefes? Aquí está. No trabajamos. ¿Sabe por qué? No porque se nos somos berrinchudos. No. Porque ese es un principio de Roma. Tener la preeminencia, el orden, el mandar, el cinturón listo para decir, así van a ser las cosas. Y ese principio que le encanta a Roma es el que ha usado para cegar a miles. Y ese principio falso es el que el diablo quiere usar en el sostén propio. Y lo quiso hacer. Y lo seguirá haciendo. Y hoy podríamos decir de quién somos hablando con base a la Biblia. ¿De Cristo? ¿De gallo? ¿O de Diótrefes? Bueno, vamos a seguir leyendo. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace. ¿Qué hacía Diótrefes? ¿Qué hacía? A ver, ¿qué es parlotear? ¿Cómo dice sus Biblias? ¿Qué dice? ¿A qué hablaba Diótrefes? No, dice, yo aquí mando. No, los otros son unos esto, aquello. Palabras contra los hermanos que predicaban la verdad. Usted, yo no sé si llegó a las maldiciones, pero más seguro que el que quiere primacía usa las palabras para minimizar a los que están predicando la verdad. Así está en la Biblia. Porque Pablo se agarró. No, si hubieran gallo, no, con gallo ni se metan. No, gallo. No, contra Juan. Juan y Gallo andan igualitos. No, ¿para qué? Hermano, yo aquí les voy a... Yo les voy a poner sus pastores. Yo les voy a poner eso. ¡Preeminencia! Hermano, ¿quiere hablar? No vi que levantó la mano. Y hermanos, hoy ministerios de sostén propio. Hermanos de sostén propio. Quieren alguien de otra vez en su ministerio. Vámonos a registrar. Vamos a ser nuestra coordinadora. Porque no podemos vivir por fe, no que aceptamos que el Espíritu Santo realmente nos guíe. No, no creemos. Queremos un Saúl que reine sobre nosotros, como las iglesias AR. El sueño de Dios es de un pueblo que realmente quiera vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios y no de un Diótrefes. Amén. Seguimos leyendo. No te preocupes, hermano, si como gallo tú predicas y andas a la verdad y andas con los que predican la verdad. La oposición vendrá, el Diótrefes vendrá, porque le encanta el poder y el control de los hermanos y del dinero. Por esta causa, si yo fuere, recordaré, dice Juan, no, cuando yo vaya, yo le voy a decir a los hermanos que Diótrefes es el que anda hablando contra nosotros. ¿Está en la Biblia esto, hermano? ¿Está en su Biblia? Sí. Y hermano, muchas veces dicen la gente que lo que se anda haciendo no es bíblico. Hermano, si está en la Biblia. Y luego dice, y no contento con estas cosas, oh, mire nada más. Parece que Diótrefes se guiaba por sentimientos. Le gusta, no contento. No contento con estas cosas. ¿Qué cosas? Con la forma. Con la forma y que hablaba palabras malas contra ellos. Contra los que andaban en la verdad. ¿Qué dice? ¿No recibe a quién? ¿A quién, hermanos, no recibió? A los que Gallo recibió. ¿Comprendemos? Gallo, pásenle, hermanitos. No los conozco, pero sé que andan en la verdad. Y sé que andan predicando a los gentiles. Los recibo con amor. Cuando Diótrefes se enteró. Ya vieron que el hermano Gallo anda recibiendo a los que atraen una verdad. Estos disidentes, esos que andan. Hermano, todo lo que está pasando no es nuevo. No es nuevo. Dice, no contento con ese. No lo recibe. ¿Qué le dijo Diótrefes a sus hermanos? Váyanse allá. Yo con ustedes no. Hermano, no se vaya a malinterpretar, de, no sé, de masoquismo, lo que sea. No, no, no. Qué bonito es cuando te corre. porque aprendes a ser más humilde. Y estos hermanitos fueron con Dios tres meses y no lo recibieron. Váyanse para allá con gallo. Yo aquí no. Oiga, pero no son de la misma iglesia. No son del mismo movimiento. Sí, pero no. Ahí van los hermanitos, se fueron con gallo. Y había unos hermanos en la iglesia de gallo que dijeron, no, en la iglesia de Dios tres meses. Dios tres veces era miembro de la iglesia de gallo. Pero quiso tomar la primacía de quién. De un anciano. ¿Comprendemos? Y no contento con esto, dice, no lo recibe. Y a los que quieren recibirlos, ¿qué hacía? Se los prohíbe. No los reciban. No reciban a este hermano, no reciban a este hermano. No reciban a aquel hermano. Porque les queda totalmente prohibido recibir a este hermano que predica otro mensaje diferente. Ahí está en la Biblia. Esos son los mensajes de los pastores AR. Son mensajes de pastores AR y del ministerio de sostén propio que no quieren andar en la verdad. Y no contento con esto, ¿qué dice? ¿Los expulsa de quién? De la iglesia. Entonces, ¿cuántas iglesias se formaron? Dos. ¿Cuántos hermanitos, Eliezer? En ese momento se parte la iglesia. En ese momento se parte el sostén propio. Y hay dos. Están los que les encanta andar en la verdad. Y están los que les encanta tener un Diótrefes que los mande y los gobierne. Este es el origen de esa jerarquía romana que impondrá la ley dominical, la marca de la bestia. Y el otro grupo, ese es el origen de aquellos que defenderán cuando venga el Diótrefes a través del papado. Esos defenderán la doctrina de Cristo Jesús porque se gozan en andar en la verdad. Amén. Hermano, no es cosa ligera hacer una jerarquía. No. Son los principios del papado. Ahora había dos iglesias. La iglesia de Diótrefes y la iglesia de Gallo. Amén. Había dos. Un pionero adventista analizando. Un pionero adventista analizando todo. Dijo lo siguiente. La Biblia nos dice que ancianos, ¿dónde es él? Ah, lo traigo en mi mano. Mira. La andaba buscando y lo traía en la mano. La Biblia nos dice que ancianos, pastores y obispos son los mismos. Diáconos. Todos somos ¿qué? ¿Juntamente con quién? Con ellos. Vamos a ver el concepto de iglesia que levantó Diótrefes. Diótrefes dice, ¿le gusta tener qué? Primacía sobre quién. Sobre sus hermanos. Sí. Aquí está, no parece. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La iglesia cristiana dijo, ya somos muchos pastores. Pues vamos a nombrar un pastor de pastores. Y por eso surgió el obispo de Milán, el obispo de Roma, el obispo de Constantinopla, el obispo de Turín, el presidente de la asociación de Quintana Roo, el presidente de la asociación del Mayab, el presidente de la Unión Mexicana del Norte. La misma copia. Presidente de Asia. El presidente de asociaciones civiles de sostén propio. Hermano, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Entonces, oiga, ¿y quién va a ser del obispo de Turín, del obispo de acá, del obispo de allá? Necesitamos otro que mande a los obispos. ¿Y saben quién se inventó? Otro nivel diótrefesano. ¿Quién iba a mandar a los obispos? El obispo de Roma. Dijeron, bueno, es que Roma es la ciudad más importante. ¿Cuál será entonces el más importante de todos los obispos? ¿El de Turín? ¿El de Nápoles? el de Francia, ¿a quién ponemos arriba de nosotros? Y escogieron al obispo de Roma, que de posteriormente, por eso viene el nombre de Papa. ¿Por qué? Porque él iba a ser el papá de los obispos, y estos iban a ser los lo que ahorita son los cardenales de todos los quienes, los sacerdotes católicos. Y entonces los hermanos que eran igual, ahora sí iban a sujetar a quienes, iban a ser a un nivel más bajo. Estos son los laicos, estos son los pastores, estos son los presidentes, y este es el presidente de la Conferencia General de Roma, que se llama el Papa. El principio de la preeminencia no es bíblico. Ese sistema que Dios aborrece tantas veces en Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, y que proféticamente anuncia su caída en Apocalipsis 18, tuvo su origen cuando la mente quiso mandar a la otra mente. Y según la palabra Papa, según los católicos, es Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. Bueno, peor aún, príncipe de los apóstoles, yo no había escuchado eso. Por eso es Papa, o sea, es mayor de todos los apóstoles. Ajá. Entonces dijo un pionero adventista, Roma inventó un nuevo concepto de iglesia. ¿Cuál fue el nuevo concepto de iglesia que inventó Roma en base a Diótrefes? Este. Que la iglesia ahora no se componía de hombres y mujeres voluntarios iguales trabajando en humildad para Cristo, que ahora la iglesia se componía de un presidente, de un papa, de cardenales, de presidentes, de pastores, de sacerdotes, y hasta bajo en obediencia a esa supremacía, los hermanos. Esto es lo que comúnmente se llama el clero romano y el laicado. Estos son los laicos. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, ay, ahorita vengo, voy a una reunión de laico? ¿Qué estabas diciendo? Voy a ir a meterme a una copia de la jerarquía romana. Ahorita vengo. Y cuando llegaban allí, ¿quiénes gobernaban en esas juntas? ¿Quiénes? Ay, hermano, qué bueno que vino. Ya estaba nombrado fulano y sultano y tal para presidente. Nada más vote. Lo llevaban para votar nada más. Porque la jerarquía ya estaba, ¿qué? Establecida. Ahora miren, hermanos. Ya entendimos cuál es el origen y el proceso de la jerarquía. Ya entendimos que el pueblo de Dios no nació para ser jerarquistas. Entonces vino el diablo y fíjense tan sutilmente dijo, esta es la iglesia. Es lo que dijo A.T. Jones. A.T. Jones dice que los hermanos quedaban hasta abajo. Y entonces se cambió el concepto de iglesia. ¿Estamos con Roma todavía, hermanos? ¿Queremos tener coordinadoras? ¿Cómo le andan haciendo ciertos hermanos de sostén propio? ¿Que nombran su presidente y todo eso? Que gobiernen sobre la grey del Señor. Hermano, entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Como la Biblia lo dice. ¿Qué pasaba cuando había un problema en una iglesia? Había hambre en Jerusalén, ¿verdad que sí? ¿Qué decía Pablo? ¿Pablo era anciano? Sí, él dijo anciano juntamente con él. Cartas a todos los ancianos. Vamos, va a haber un problema. Muy bien. Una junta. Hay un problema, tenemos hambre en Jerusalén, hay ciertos judaizantes. Bueno, se juntaban y todos los ancianos dialogaban el problema. No mencionaban allí, a partir de aquí va a ser el presidente el anciano de la iglesia de Corinto. ¡No! Ya que dialogaban el problema, decían, ok, anciano, ¿tú para dónde vas? Oye, tú, hermano, que estuviste en la junta, vas para allá. Ok, cada uno que donde regrese, diga la resolución. ¿Amén? ¿Hubo presidente? No. ¿Quién era el presidente? El Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo mencionó. Está en el libro de los Hechos. Hermanos, ¿Cómo va a avanzar la obra aquí como Dios quiere? Amén. Si nosotros queremos. Los hermanos de Tizimín, de Yucatán, de Cancún, de Chetumal, de Campeche, de Los Olivos, vénganse todos como hermanos. Analicemos una situación. Se discute en base a la Biblia, el Espíritu de profecía, y lo que salga. Se lleva, hermano, está pasando esto, hemos decidido tal reunión, tal congreso, etcétera, etcétera. Amén. ¿Hay jerarquía? ¿Hay presidente? No. Y muchos hoy que están predicando, ¿verdad? Presente, tienen la columna vertebral de Roma en sus ministerios. Quizá ya se quitaron la cabeza de Roma. Ya se quitaron los pies de Roma, pero mientras estén jerarquizados, tienen la columna vertebral de la bestia. Y se ve, porque esa columna vertebral no deja que se mueva la verdad. En el libro, sí, hermanito. Pregunta, hermano, entonces, en los grupos independientes, o sea, cada quien en su lugar, no se puede nombrar tesorero o encargado para ver el aura. A ver, la pregunta del hermano es que si en los grupos... En el grupo, en cada lugar. Ajá. ¿Se puede nombrar un tesorero, un encargado para organizar y para hacer un trabajo misionero? La Biblia menciona dos personas que se nombran en las iglesias. ¿Ancianos? Pablo iba nombrando ancianos. ¿Y qué más? Y diáconos. ¿El diácono qué es? El diácono es el que sirve. ¿Recuerden cuándo surgieron los diáconos? Los ancianos son para atender todas las necesidades espirituales. Todo. Si está alguno enfermo entre vosotros, llame a quién. ¿Ves? Ore, bautice, haga la cena del Señor. Y hermanos, es bueno que se tenga en cada grupo eso. Parece que el diablo está enojado. Eso es muy recomendable. Es bíblico. Y es bíblico cuando los apóstoles, que también eran ancianos, les dijeron, hay unas hermanitas allá entre los griegos y toda esa la historia, ustedes la saben. Y los pusieron ¿a qué? A servir a las mesas. Dijeron, no, nombremos ¿a qué? ¿Qué significa diácono? Tiene del griego diaconía, que significa servir. Hermano, ¿quién quiere servir para llevar los dineros del Señor? ¿Quién quiere servir para...? Es servicio. Solo hay dos, bíblicamente, y es irrefutable, pues. Solo bíblicamente hay dos cargos que son nombrados. Diáconos, ancianos y diáconos. Ahora, ustedes pueden nombrar un diácono que tenga ¿qué? El servicio... en la administración de los dineros del Señor. Sí, pero es igual. Miren lo que pasa en la organización. Miren nada más. Se reúne el pastor, el primer anciano y el tesorero. ¿Verdad que sí? Y los hermanitos acá. Ay, ¿será que me aprueban la campaña? ¿Quién está decidiendo? Y si el pastor y el diácono no aprueban la campaña. Ay, no, no se aprobó la campaña. No. El hermano que tenga a cargo la tesorería es un siervo de Dios. ¿Amén? Es que solo hay dos. Es anciano para los bienes espirituales. Y diáconos para las cosas que se tengan que administrar en este mundo. Entonces, un hermano... Nosotros se nos ha quedado la idea que diácono es ¿quién? El recoge basura. El limpia baño. Eso no, hermano. Ahora... Perdón, yo me equivoco. ¿El que abre qué? El que debe estar antes que nosotros. Porque yo soy flojo y me levanto tarde porque llego a las 11, pero el otro me debe servir y temprano. ¡Qué incongruencia! El otro sí que se desvela y todo. Pero yo no. No, hermano. Mire, somos siervos de Dios. Amén. Todos hemos sido llamados al servicio. Entonces, ¿todos somos qué? Diáconos. Exactamente. ¿Qué dijo Pablo? Soy siervo de quién. De Cristo. En la encapsulación que traemos de la R es nombra a ese porque se lo va a hacer. Yo no. No. Y eso ha pasado también en los grupos, ¿no? Que por eso se quieren que nombren diáconos todo para dejarle todo el cargo a ellos. Exactamente. Entonces, si nosotros seguimos trayendo una jerarquización, ¿de dónde? De Roma. Y queremos que el presidente, secretario y tesorero hagan todo, nos volvemos flojos nosotros. Pero sí, ¿qué podemos hacer? Hay ancianos, porque habla de ancianos de iglesia, y hay siervos. Y de esos siervos, los ancianos, dice que los diáconos se encargaron de administrar los bienes que llegaban para darle de comer a la gente. ¿Quiénes eran? Ellos eran los tesoreros. ¿O no dice la Biblia eso? Que la gente vendía sus casas, ahí están Anías y Zafir. ¿Y a quién se los daba? A los apóstoles. Pero los apóstoles andaban predicando. Era parte de ese dinero para la predicación y para atender ¿qué? A los necesitados. Ahora, hermanos, lo bíblico viene y nos deshace toda la jerarquía y restos de jerarquía que traemos todavía nosotros. Por eso este mensaje no es entendible para el que quiere seguir la Biblia como está escrito, hermanito. Perdón, usted ya habló, ¿verdad, hermano? Hermanito. Fíjate que, bueno, nosotros nos pasó saliendo de la R, pues trae uno toda la estructura. Y entonces, no, pues ¿quién va a ser ahora aquí el anciano, la tesorera, el secretario, y todo ahí lo puesto, ¿no? Y hasta el de damas y la de damas y cosas así. Bueno, no tanto porque ya sabíamos que estaban mal, pero sí teníamos la estructura. Y miren, lo que pasa con las estructuras que hay, que son inútiles, en el sentido de que uno las busca y no sabe ni para qué sirven. ¿Sí? Ah, no, que él es el encargado de obra misionera. Él es el encargado de la tesorería. Y a veces en la R hay muchos puestos que uno no sabe ni para qué sirven, nada más nombrarte y está sentado ahí. Pero, por ejemplo, lo que ahora hemos visto ya sin apegarnos a estructura, que hace falta es la obra. Bueno, ¿qué cosas es lo que tenemos que hacer? Hay una obra que hacer, Dios nos está mandando a predicar, a la obra médica, esto y lo otro, y entonces todo se hace bonito porque ¿qué se necesita? Ah, pues se necesitan recursos, ah, pues los hermanos dan y alguien ahí lo guarda y ya nada más el que, pues luego ahí entre todos, pues hermanos, pues tanto para esto, para lo otro, pero hasta ni nombrado, pues. Pero está ahí con nosotros porque a veces se nombra a alguien que nunca está. ¿Y qué caso tiene así? El objetivo es de que la obra avance. Y pues los que están ahí siempre y los que están constantes, pues esos son los que no tengan ningún nombramiento ni nada. A ver, tú que eres útil, tú que eres útil. Y todos somos útiles en algún momento para diferentes responsabilidades. Sin nombramiento y sin, ah, tú eres esto y tú eres el otro. Y si no está tal persona, no marcha esto. No, hermano. Si es que, como decía ayer el hermanito Maya, ¿será que Cristo le va a pedir permiso? ¿Sabe quiénes ustedes son los nombrados y si ninguno está disponible? Pues no hago nada, porque mi obra tiene que marchar con los que están nombrados. No, hermano, si es como el objetivo, puede que todos marchemos y avancemos, pero a veces el nombramiento sale sobrando. ¿Sí? Bíblicamente hay dones, ancianos y diáconos. Ahora, la Biblia dice, hágase todo decentemente, ¿y con quién? Pero no con jerarquía. Y la gente ha confundido el orden con la jerarquía. Debe haber orden en la causa de Dios, hermanos. Pero no con jerarquía, sino con humildad. Y si este pueblo avanza con los principios divinos, con los principios del reino de Dios, será una luz al mundo. Aún hoy, me he encontrado con pastores evangélicos. ¿Dónde está tu iglesia? Tu cobertura. Tus superiores. Tus templos. Y no sé si le ha pasado, hermano Rodolfo, pero la gente no entiende. Dice, yo no puedo entender cómo ustedes están avanzando. Hermano Rafa, ¿verdad? Nuestro hermano Rafa, Dios lo sacó del buen pastor. La iglesia del buen pastor. Y por la gracia de Cristo también está aquí con nosotros. Amén. Lo que es verdad bíblica, el hombre no lo entiende. porque el diablo le conviene tener jerarquizado. Miren, le voy a decir, ¿cuál es, por ejemplo, el error de nombrar un encargado de obra misionera? ¿A quién se lo dejamos? ¿Y quién nos encargó hacer obra misionera? Cristo. Ah, el hermano es encargado de obra, hasta que el hermano diga que vayamos a Jerusalén, mientras el hermano no hace nada, el hermano no me manda. Ese es el error. ¿Quién me mandó que hiciera obra misionera? Yo. ¿Quién me mandó? Cristo, no el encargado de obra misionera. Y hay grupos todavía de sostén propio que ponen su encargado de obra misionera. A ver, hermanos, vamos a la realidad. ¿Quién es el encargado de la obra misionera en el grupo de sostén propio? Exactamente, hermano Rodolfo. Todos. Que un día a mí se me bajan las pilas y los ánimos. Ay, como que esos pentecostales no quieren y estoy triste porque sí habían querido, pero que el último no. O los hermanitos pentecostales, disculpen mis expresiones, soy humano y puedo errar. Ah, pero viene el hermano, venga, vamos. Ahí hay otros que sí lo reciben. ¿Qué pasaría si yo, el encargado de obra misionera, soy el encargado y me desanimo? Todo se desanima. Y así está pasando en algunos grupos, hermano. Sí, hermano Chepe. De hecho, hermano, eso pasa en las iglesias AR. Ajá. Normalmente, como si ponen a un hermano que no funciona, ese año se estanca ese. Exacto. Y miren, todavía está la costumbre en algunos grupos de sostén propio que tienen su junta de laicos. Bueno, en primer lugar, la palabra laico acepta jerarquía. ¿Entendemos? ¿Y cómo es? Nombran su presidente y todo eso. Ah, no, pero la junta decidió esto y el grupo dice, yo no lo voy a hacer. Es porque traemos a Roma todavía. Ahora, ¿es malo tener junta? No, es bueno tener junta, pero no bajo una jerarquización, sino como hermanos todos en consenso. ¿Vemos la diferencia, hermanos? A.T. Jones dijo lo siguiente: la unidad de este sistema hecho por el hombre, este es el sistema hecho por el hombre, este es un sistema pagano que se ha llamado ahora como iglesia. Y dice, tú estás unido a la iglesia si aceptas al presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, estás unido a la iglesia. Aunque tú andes en la verdad y con gallo, pero no estás en la iglesia. Porque para estar en la iglesia tienes que aceptar a Diótrefes. ¿Sí? Entonces dice, esta unidad hecha por el hombre y pagano, ¿llamada qué? Iglesia. Tuvo más importancia que la verdad, que la honradez o que el carácter del cristiano. Esta jerarquía católica romana vino a sustituir la verdad, la honradez y el carácter cristiano. Ahora, tú te querías comprometer con la verdad, tú querías presentar el carácter cristiano. Esta jerarquía decía, no, no, fuera. Oh, hermano, yo sí creo que hay necesidad de seguir avanzando. Hay necesidad de seguir avanzando. Amén. Y con este estudio bíblico, es bíblico, hermano. Tenemos que pedirle perdón a Dios, hermano Rodolfo.